12 y 10 minutos, vamos a quedarnos con uno de los espacios que les hemos anunciado a lo largo de la mañana, característicos desde la pasada temporada a través de la colaboración con el Instituto Las Cumbres. Ya saben que nos gusta contar con todas las opiniones, con todos los puntos de vista, y por supuesto no queríamos dejar atrás pues el relativo a los más jóvenes, las próximas generaciones. Queremos saber cómo piensan en torno a diferentes problemáticas y ya les comentábamos hoy que vamos a poner el foco de atención este viernes en la publicidad sexista. Vamos a quedarnos con ello, como además, bueno, destacando la importancia que tiene la publicidad, desde luego como comunicación en nuestra sociedad, a través de diferentes vías, de los medios de comunicación habituales, pero también, bueno, pues desde hace ya décadas, a través de internet, las redes sociales, etcétera. Hoy vamos a debatir sobre todo ello y vamos a hacerlo en lo que supone el segundo programa de esta segunda temporada de este espacio de debates junto al Instituto Las Cumbres. Hoy en concreto nos acompañan diferentes alumnos y alumnas de lo que es el bachillerato de artes, y en concreto, bueno, pues damos ya la bienvenida a Julia Jaén, Natalia Aguilera, Nerea Ortiz y Miguel Ángel Solano. Bienvenidos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Vamos a quedar durante los próximos minutos debatiendo con ellos, bueno, pues como decimos, esta cuestión, este tema, y además vienen acompañados por la vicedirectora del Instituto Las Cumbres, Mariola Pérez. Mariola, bienvenida, buenas tardes. Hola, muchas gracias. Es un placer de nuevo estar aquí con vosotros. Hablábamos en estos días atrás además con el director del centro por el maratón que celebrabais en la jornada de ayer, digo, ya que vamos a aprovechar para destacar que fue todo un éxito y que, bueno, todavía se está con la recaudación, pero que ha sido bastante importante, ¿no? La verdad que tuvimos una respuesta fantástica de todos los patrocinadores, como hemos estado comentando antes fuera de antena, y nuestros alumnos igual. Ellos fueron patrocinados por familiares y amigos, y aparte, como hemos comentado, bastantes empresas del pueblo y de la zona, de la sierra, colaboraron económicamente o bien con premios para la marcha, que al final acabó siendo una marcha, no una carrera, por motivos de logística, pero bueno, fue un éxito total. Hemos recaudado bastante, todavía no sabemos exactamente cuánto, pero supera los 1.000 euros, y todo esto, recuerdo que va para Save the Children, para la organización Save the Children. Así que una iniciativa en la que además todos vosotros participasteis, puesto que fueron los 500 alumnos, ¿no?, los que tomaron parte. Ellos además han hecho su aportación económica, con sus dorsales, o sea que se trata de un proyecto de toda la comunidad educativa, sí, y toda aquella persona que quiso ayer colaborar. Exactamente, es un proyecto, el germen está en el Departamento de Educación Física, que tenían un proyecto de para que los mismos alumnos de primero de bachillerato organizaran un evento, y fueron ellos los que realizaron esa organización contando con todo el centro, es decir, que gran parte de la organización y de la responsabilidad está en parte de estos alumnos que están aquí, más los de primero de bachillerato que tenemos en el centro. O sea que fue un exitazo gracias a ellos también. Bueno, enhorabuena, por supuesto, a todos. Y bueno, si os parece, vamos a quedarnos, ¿no?, con una primera toma de contacto con este tema de gran interés, que debe ser además, como, bueno, pues de hecho denota la importancia que tiene la publicidad, ¿no?, hoy en día, desde hace ya décadas, en nuestra sociedad, como vehículos de comunicación para empresas, pero incluso también por parte de gobiernos, ONGs, para hacer llegar determinados mensajes. En ese sentido, si os parece, vamos a hacer una primera ronda de intervenciones y posteriormente vamos a quedarnos con un vídeo, hemos acordado escucharlo ahora en unos instantes, para también, bueno, sentar las bases sobre por dónde también podemos llevar el debate en los próximos minutos. Si os parece, ¿quién comienza de forma introductoria? En este caso, Natalia Aguilera. Pues la publicidad sexista es aquella en la que se muestran imágenes con contenidos basados en estereotipos de los roles de género. Su objetivo, básicamente, es establecer un papel de uno de los géneros en relación al otro, como por ejemplo, la mujer tiene que ser femenina y el hombre pues tiene que ser masculino. Antiguamente se hacían muchos anuncios que hoy en día nos alarmarían, pero gracias a Dios Ahora los anuncios ya están perdiendo un poco el decimo, pero todavía sigue estando bastante presente. Sí, Julia. La publicidad a lo largo de los años ha cambiado mucho, desde los años 60, donde para anunciar electrodomésticos y otros tipos de productos de uso doméstico se utilizaba un modelo de mujer, la cual yo denomino como la buena esposa, que siempre iba bien peinada, cuidaba de los niños, ama de casa y estaba siempre dispuesta a estar con su marido. Afortunadamente esto ha ido cambiando a lo largo de los años y ahora no es así, aunque todavía sigue habiendo anuncios que representan a las mujeres de esa manera. Sobre todo, los roles de género se dan en los anuncios de juguetes para niños. La Junta de Andalucía dice que el 54% de los anuncios de juguetes para niños son sexistas. Es decir, que siempre se denominan los juguetes de niños como balones, espadas y este tipo de cosas, y a las niñas con muñecas y otro tipo de juguetes como más domésticos, por decirlo de alguna manera, pero esto no tiene por qué ser así. Sí, continuando con lo que ha dicho mi compañera Julia, actualmente ya hay menos anuncios que tengan un sexismo como anteriormente, que la mujer se trataba de productos para la casa y cosas similares. Y, por ejemplo, en la actualidad siguen habiendo tipos de estos anuncios. Por ejemplo, una marca muy conocida de detergente anuncia sus productos como si fuesen destinados para la mujer, lo que nos hace retroceder otra vez a los años 60. Y eso nos da que pensar, ¿no? ¿Por qué seguimos permitiendo este tipo de anuncios tan sexistas sobre la mujer? Aunque actualmente ya la imagen de la mujer la muestra como si fuera más un objeto mostrándolo y no tan ejemplo de la buena mujer, la buena esposa. Pues sí, como comentan mis compañeras, es cierto que hoy en día, en la actualidad, podemos ver cómo el sexismo se ha muy agraviado en los anuncios y en la publicidad, sobre todo ahora con la llegada de las redes sociales e internet, no paramos de ver en contenido sexista por parte de muchas empresas y de muchas organizaciones que utilizan a la mujer y en muchos casos también a la figura masculina, al hombre, como punto de atención para conseguir lo que viene siendo beneficio, porque vivimos en una sociedad en la que el dinero lo es todo, por desgracia, y para conseguir el mayor número de ingresos posibles se utiliza sobre todo a la mujer, en este caso, que es la más afectada a lo largo de la historia de la publicidad, desde que la televisión es televisión y los medios de comunicación son medios de comunicaciones, es la que más se ha utilizado como punto de interacción con lo que viene siendo este tema, ¿no? El sexismo. Y es una pena, la verdad, porque no merece la mujer ni el cuerpo de ninguna persona en este planeta que sea objeto de este trato ni objeto de conseguir dinero con ella. O sea, me parece bastante grave que se utilice a una persona como atracción para comprar algo, algún objeto. Pues ahí queda esa primera intervención en la que ya habéis puesto sobre la mesa, por ejemplo, el hecho de que se utiliza a la mujer en muchos casos para bueno ese objetivo publicitario, el cuerpo de la mujer además, con ese carácter sexista, la publicidad que en muchos casos puede llegar a intentar perpetuar o seguir la línea de fijar unos roles para hombres o para mujeres. Habéis hablado también de los juguetes, por ejemplo, que se distinguen también y en muchos casos pueden llegar a tener ese carácter sexista en la publicidad que se da de ellos. O, por ejemplo, habéis mencionado también Internet como quizás una ventana abierta en la que, evidentemente, el control es más complicado incluso que los medios de comunicación tradicionales. Si os parece, vamos a ampliar todas esas perspectivas a tener en cuenta, y lo vamos a hacer, como decíamos, a través de un audio. Se trata de un vídeo, nosotros no vamos a poder ver, pero sí escuchar, bueno, pues cada una de las recomendaciones y ese decálogo para una publicidad no sexista que está elaborado por el Instituto Vasco de la Mujer, por Emakunde. Así que lo escuchamos, si os parece, y después vamos comentándolo, podemos seguir debatiendo por ahí. Desde las agencias de publicidad, ¿cómo deberíamos visibilizar a mujeres y hombres? Presentando a mujeres y hombres en toda su diversidad, identidad de género, orientación sexual, diversidad funcional, clase social, color de la piel, procedencia nacional, edad, creencias. Mostrando mujeres independientes y autónomas, evitando mostrar como natural en las mujeres su adecuación a los deseos y voluntades de las demás personas. presentando a hombres como responsables de cuidados y tareas domésticas, visibilizando a mujeres y hombres en las mismas profesiones, trabajos y posiciones de prestigio social, evitando utilizar una voz en off masculina para mostrar su experticia, autoridad y relevancia social, evitando estereotipos y roles sexistas, haciendo un uso no sexista y no discriminatorio del lenguaje, dejando al lado el uso del masculino o femenino genéricos, rechazando argumentos, expresiones o imágenes que banalicen o justifiquen cualquier violencia contra las mujeres, plasmando modelos de belleza diversos sin vincular la perfección impuesta a la consecución del éxito, eludiendo la representación de cuerpos de mujeres y de hombres como meros objetos sexuales de reclamo o decorativos, evitando la sexualización de las niñas, evitando presentar a las mujeres como las destinatarias de los productos farmacéuticos y los alimentarios. Hagamos igualdad. La visibilidad que se da a mujeres y hombres es determinante en la gestación de una opinión pública. Pues ahí quedaba. ¿Qué os parece? Si comentamos, bueno, hacemos un primer acercamiento a lo que, o qué os ha llamado más la atención de lo que se apunta. Yo, por ejemplo, destacaría cuando en el audio se ha escuchado que los hombres y las mujeres deberían tener las mismas oportunidades para acceder al mismo puesto de trabajo. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en la política. Hasta el 2004 no se estableció el primer gobierno paritario en España. ¿Qué quiere decir esto? Que había el mismo número de ministros y de ministras. También destacar que hoy en día ninguna mujer ha sido presidenta del gobierno en España ni de ninguno de los principales partidos políticos. Si no cambiamos lo de arriba, digamos, las bases en las que se asienta todo, no vamos a poder cambiar y acceder a puestos de trabajo a pie de calle si no está todo igualado en el gobierno, por ejemplo. Y claro, si nos damos cuenta, la publicidad es bastante importante porque su objetivo es convertir a un servicio en algo que se distingue del resto y que busca llegar a un determinado público. Por ejemplo, hay hoy en día los videoclips de muchos géneros musicales que son bastante escuchados por los adolescentes, como por ejemplo reggaetón o trap o rap, usa a la mujer, al cuerpo de la mujer, como manera de promocionar su canción o su videoclip, y eso realmente está bastante mal porque le están inculcando a los adolescentes una educación bastante machista y bastante con publicidad sexista. Sí, además mostrar el cuerpo de las mujeres o de los hombres en esos tipos de vídeos o en la publicidad, como sean los anuncios de colonia o cosas similares, crean un canon de belleza de las personas que a lo mejor no son tan cercanos o habitual en la realidad, y puede provocar muchos tipos de trastornos psicológicos, ya sean alimenticios también, como la anorexia o la bulimia. Pues sí, como dicen mis compañeras, las personas somos diferentes unas de otras, aunque en parte iguales, porque todos somos personas, obviamente, ¿no? Pero no por ello todos tenemos que ser físicamente iguales, clones, y tenemos que estar domados por un canon que impone nuestra sociedad. Cada uno debe de ser como quiera ser, como a él le haga feliz ser, y no porque nos eduquen desde pequeño con la típica idea de que las mujeres tienen que tener ciertas tallas de sus partes del cuerpo y los hombres cierta musculatura desarrollada, todos los hombres y todas las mujeres tengan que ser como la sociedad nos impone. Cada uno debería de hacer todo lo posible que esté en su mano por sentirse feliz conforme a su cuerpo, conforme a tal y como es. Y también quiero recalcar la idea que ha comentado mi compañera Julia, y es que todas las mujeres tienen las mismas capacidades que todos los hombres. O sea, quiero decir, una mujer puede tener la misma capacidad que un hombre para meter un sueldo en su casa, mantener una familia, que no nos creamos que solamente los hombres mantienen la familia. Hay muchas mujeres que ellas solitas han trabajado y han luchado por sacar 3 hijos adelante o más. O sea, que eso no se tiene en cuenta, no se valora. Y lo mismo que una mujer es, yo qué sé, ama de casa, pues a lo mejor un hombre también puede cuidar a los niños, puede fregar, puede hacer la comida. Y lo mismo que una mujer puede, no sé, trabajar en una obra o trabajar dirigiendo una empresa, pues lo puede hacer un hombre. O sea, no deberíamos de ceñirnos a los roles de género, porque tanto lo que puede hacer un hombre lo puede hacer una mujer, y lo que puede hacer un hombre lo puede hacer... O sea, quiero decir, los roles se pueden intercambiar, perdón por la confusión, es a lo que me refiero. Además es algo que afortunadamente, ¿no?, estamos viendo en la sociedad, en ese sentido se va avanzando y la publicidad debería, ¿no?, reflejarlo, porque además lanza un mensaje muy positivo en ese sentido, ¿no? Evidentemente luchar por la igualdad, como no puede ser de otra manera. De todas maneras, por ejemplo, en nuestro país, ¿creéis que se está avanzando en ese sentido? Creo que era Julia, ¿no?, la que comentaba que pues sí que podíamos ver hace décadas determinadas publicidades, determinados anuncios que afortunadamente ya hoy día es muy complicado que podamos ver, entre otras cosas porque existen también instituciones por parte de la Administración Central, Autonómica, hasta el Observatorio Andaluz de la Publicidad no Sexista, dependiente del Instituto Andaluz de la Mujer, hay organismos también a nivel nacional y bueno, pues hay filtros en ese sentido, pero ¿creéis que las cosas están cambiando o no? Sí, las cosas están cambiando. Ahora hay más anuncios en los que se ve más diversidad, personas transgénero, mujeres, hombres, haciendo a lo mejor... lo hablaba de esa diversidad, ¿no?, que se puede ver... sí, por ejemplo, hombres que salen en anuncios de limpieza, de productos de limpieza, o mujeres que a lo mejor salen practicando algún tipo de deporte, cosas que antes en nuestra sociedad eran inconcebibles, por decirlo de alguna manera. ¿Veis que se están dando pasos adelante? Claro, por ejemplo, ahora hay bastantes equipos de fútbol femenino, cosa que antes no había. Antes era solo masculino y los femeninos pues no estaban bien vistos. Ahora cada vez los equipos de fútbol femenino, bueno, y de más deportes, están bastante mejor vistos y mucha más gente los apoya. Sí, además los juguetes también, que han sido siempre muy sexistas. Ahora, por ejemplo, hay marcas de piezas que sacan trabajo que hacen las mujeres con figuras de hombre también, trabajo que supuestamente hacen los hombres con figuras de mujeres también. O sea, que empiezan a repartir los trabajos no solo para un tipo de persona determinada, sino que mezclan los géneros. Como pues lo vemos actualmente. Claro, realmente yo creo y pienso que poco a poco en nuestra sociedad se va avanzando, sobre todo en España. En España se está consiguiendo mucho. Desde la década de los 60, como ha comentado mis compañeras, hasta hoy en día se ha avanzado mucho. Y pues son 50 o 60 años que lo que hemos avanzado. También hay que tener en cuenta que España pasó por una dictadura en la que la publicidad, por desgracia, estaba muy controlada por parte del que era el antiguo Estado. Entonces hay que tenerlo en cuenta eso, porque en otros países quiero suponer que estaba un poco más, o sea, que está más evolucionada que se evite el sexismo. Pero en España en muy poco tiempo creo yo que hemos conseguido bastante, y ahora con la llegada de internet y las redes sociales la gente se está empezando a movilizar en muchos temas polémicos, no solamente en el sexismo, en montones de temas polémicos la gente se está movilizando en redes sociales, y gracias a Dios estamos consiguiendo dar los primeros pasos. También la juventud se está moviendo más, antes la juventud no se movía tanto como ahora, y eso es muy positivo porque estamos dando los primeros pasos hacia una futura sociedad en la que el sexismo se vea eliminado por completo y los roles de género dejen de existir de una vez por todas. De todas formas, no sé si coincidiréis conmigo en que hablamos de los medios de comunicación tradicionales, pero también habéis apuntado, ¿no?, el tema de las redes sociales, publicidad. Ahí sí que es más complicado, ¿no? De hecho, bueno, pues hemos hablado de estas instituciones de nuestro país que pueden controlar, claro, lo que se elabora en España, lo que se emite en España, pero hay anuncios que nos llegan desde otros puntos del planeta, podemos ver a través de internet, y no sé si ahí veis que sí que existen, bueno, pues desde luego mensajes mucho más sexistas incluso, ¿eh? Pues sí, desde luego en internet hay muchas multinacionales que tienen ubicadas sus sedes generales en otros países, y constantemente nos llega a través de la web, ¿no?, un montón de información, anuncios, etcétera, que están permitidos en otros países, los cuales estas empresas tienen ubicadas sus sedes, y sin embargo a nuestros países nos llega esta publicidad que toma un tono machista, y no es culpa nuestra, porque realmente la ley nacional no puede hacer nada. Deberíamos de organizar un tipo de ley a nivel internacional, a escala global, en la que se aplique una vetación a estos contenidos sexistas para globalizar ya de una vez por todas una manera de evitar este contenido y dejar de educar en base a roles de género a toda la sociedad entera. Podemos verlo en muchas partes de internet, un montón de contenidos de este tipo, sexistas, machistas, que influyen en la mente de muchos adolescentes, incluso niños, porque hoy en día, por desgracia, los niños tienen alcance a muchas de las nuevas tecnologías, y claro, no es positivo para un niño de 4 o 5 años que vea estos contenidos y empiece a pensar de esa manera. Digamos que están educándolo de una manera incorrecta. No sé qué opinan mis compañeras. Es que vivimos en un mundo tan globalizado que la información nos llega básicamente de todas partes del mundo. No podemos controlar de dónde nos llega la información. Pero sí es verdad que nuestro deber como ciudadano o como personas que estamos viendo este tipo de anuncios es bloquearlo, eliminarlo, de alguna manera denunciar ese tipo de comportamientos que no están bien para nuestra sociedad, aunque no sean de nuestro país. Sí, porque este tipo de contenido pues lo visitamos gente de cualquier edad. Entonces tú estás navegando en cualquier tipo de página de internet, ya sea una red social o buscando información, y tú, a ti te llega anuncios que tú sabes que son sexistas, que tienen ese sexismo, y puedes denunciarlo y puedes intentar evitar que eso siga saliendo, porque eso tiene una influencia sobre nosotros, sobre nuestro comportamiento, y sobre todo cuando son edades más jóvenes, que reciben mucha información y somos como una esponja, entonces aceptamos todo lo que nos dicen, no somos conscientes muchas veces de lo que estamos recibiendo. Claro, y yo creo que también es bastante importante mencionar que gracias al feminismo, ¿no?, las mujeres pues ha dejado de existir tanto lo que viene siendo los anuncios de cista y eso, porque pues las mujeres tomaron su propia iniciativa de defender sus derechos y como han dicho mis compañeros, de que no solo el hombre sea el que trabaje, sino que la mujer también pueda trabajar y pueda tener un mismo sueldo y eso que los hombres. ¿Por qué creéis que es tan importante la publicidad en esa lucha por la igualdad? La publicidad es digamos algo que nos llega a todo el mundo y que todos la estamos viendo. Sí. Entonces es lo primero que una persona ve, es como un escaparate, digamos, de nuestra sociedad, de lo que nosotros queremos reflejar en nuestra sociedad. Si reflejamos valores negativos y machistas, no vamos a conseguir avanzar hacia un futuro mejor. Claro, también da de pensar, porque se supone que eso es lo que nos hace a nosotros que nos llame la atención. O sea, usan ese tipo de objetos porque a nosotros es lo que nos llama la atención. Eso está más que estudiado, para que nosotros sintamos una atracción a ese tipo de anuncios. Entonces, si nosotros dejamos de mostrar interés por esos anuncios, no se van a seguir haciendo porque no venden. Pero si siguen vendiendo usando la imagen de un hombre o de una mujer de determinada manera, pues no se va a cambiar. Pues sí, además hoy en día, como ya decía, con los contenidos virtuales estamos muy al tanto de la cosa, ¿no? Yo, que soy consumidor de los videojuegos y que me encanta este mundo, puedo ver cómo este mundo atrae a más chicos que a chicas, por desgracia, porque sí que es verdad que hay chicas a las que este mundo le atrae. Y también dentro de los videojuegos, como sí, como contenido, se utiliza mucho la publicidad sexista para vender más. O sea, se exageran mucho los rasgos sexuales, características sexuales de las mujeres y de los hombres, para hacer que el videojuego atraiga más y que haya más jugadores en línea, y que por lo tanto ese videojuego obtenga más ingresos. Y la verdad es que lo veo muy mal, porque actualmente ya hay empresas de videojuegos que se están dando cuenta de que esto está mal y lo están solucionando. Y necesariamente, os digo yo como consumidor de videojuegos, que no es necesario para nada hacer esto, porque un videojuego puede ser muy bueno sin tener por qué utilizar estereotipos sexistas. Sin embargo, yo que sé, una inmensa mayoría de estos productos virtuales, por desgracia, lo son, y utilizan el sexismo, como ya decimos, una manera de atraer a gente, de mover masa y de conseguir mucho dinero. Claro, y también me gustaría a mí hablar sobre el twerking, que es un género de baile que muchas personas lo denominan como un baile erótico o algo por el estilo, y realmente no, porque el twerking es un tipo de baile como cualquier otro, que hace falta mucha técnica, mucha disociación de cadera y sobre todo mucho control sobre tu cuerpo. Y mucha gente dice que es para mostrar tu cuerpo, pero realmente no, es un tipo de baile como cualquier otro, que pues que tiene su técnica y su... Claro, su, y hay anuncios que lo han echado en la tele, que han usado ese tipo de baile como para llamar la atención de llamar la atención del espectador y que se escuche en todos lados. Claro, lo peor es que nosotros le damos bombo, por así decirlo, al anuncio por ello, por usarlo. Antes decíamos, ¿no?, la publicidad llegaba principalmente por radio, televisión sobre todo, y había unos determinados canales que eran los más genéricos. Hoy en día hay, bueno, tal cantidad de canales de televisión especializados Y bueno, a través de internet, como decimos, la ventana se ha abierto ya definitivamente. En vuestro caso, por ejemplo, ¿por dónde os llega más publicidad? ¿Como jóvenes? Las redes sociales. Sí, las redes sociales, sin duda. Además, tú tienes conversaciones por teléfono con alguien y tú tienes al segundo más para abajo un anuncio de exactamente de lo que estaba hablando. Y da mucho miedo porque te sientes vigilado y sabes que estás siendo vigilado. Entonces ya muchas veces dejas de hablar de esas cosas por teléfono porque sabes que te van a aparecer anuncios. O sea, tú en un instante, no en la misma, red social en la que estás hablando, sino en otras páginas, tú entras a buscar cualquier cosa y ya te aparecen anuncios de lo que has estado hablando. De tu historia, de lo que has estado buscando. Venden tu información para sacar más partido de sus anuncios y que tú quieras consumir más de sus productos, aunque a ti no te hagan falta. Y saber lo que te atrae, lo que no te atrae. Desde mi punto de vista es muy inteligente por la empresa, porque tienen información de todo el mundo, saben lo que gusta y lo que no, y es una buena manera de llamarnos la atención, pero nosotros estamos controlados. Sí, tenemos que tener en cuenta que el marketing está muy estudiado a nivel psicológico. Las personas que se encargan de hacer campañas publicitarias saben perfectamente qué colores elegir, qué planos obtener para hacer que la atención recaiga más sobre el espectador, de que dirijamos nuestra mirada sobre la pantalla durante más segundos. A nivel psicológico, aunque sean detalles muy pequeños, todos los anuncios están muy estudiados, y aunque un anuncio pueda durar 35 segundos, esos 35 segundos están analizados y llevan meses y meses y meses de analización psicológica detrás para intentar hacernos vendernos más. Y ellos saben perfectamente qué es lo que tienen que poner en el anuncio para recaudar más dinero. Está todo muy estudiado y es por eso que debemos de tener un poco más de control sobre la publicidad, sea sexista o no, porque realmente nos tienen muy, muy manipulados con el tema publicidad, y deberemos de cortar un poco lo que viene siendo el rollo, pararle los pies, porque estamos muy controlados y nuestros datos personales, la verdad es que pueden estar utilizándolos en este mismo instante ahora mismo para recaudar información de lo que quiero comprar yo dentro de una semana, por ejemplo. También hay que tener en cuenta que los niños, desde que son muy pequeños, empiezan viendo la tele. Entonces, claro, los anuncios que les salen son como quien dice la educación que tú le estás dando a ese niño, porque eso él, después de haberlo visto, él lo va a decir y va a tener ese mismo comportamiento que ha visto en el anuncio. Y bueno, dentro de todo ello que decíamos, incluso a través de las aplicaciones, ¿no?, de telefonía móvil, la mayoría, las que son gratuitas, pues después te tienen una auténtica lluvia, ¿no?, de anuncios, juegos también gratuitos. Bueno, pues el pago es tener que consumir todos esos anuncios, y por ahí supongo que también os llegan en gran cantidad. Sí, ¿no? Muchísimas. Sí. En cualquier momento, a toda hora. Tú ves tres publicaciones y a tres ya tienes un anuncio y otro anuncio, es constante. Además que están dirigidas a un público más joven, porque digamos las personas que utilizamos las redes sociales solemos ser normalmente jóvenes, entonces va dirigido a nosotros, los anuncios los hacen para que nosotros queramos consumir más de cosas que realmente no nos hacen falta. Pues sí, hay que recalcar que bueno, la publicidad en sí, la culpa no lo tienen aquellos que utilizan la publicidad para ganar dinero. Obviamente hay gente que tiene que comer de eso. El problema es la gente que se encarga del marketing, del contenido del anuncio en sí. El que emite el anuncio no tiene la culpa. Ese pobre hombre, pobre mujer, tiene que comer de eso, tiene que mantenerse vivo, ¿no? O sea, yo qué sé, alguien que tenga, pues yo no sé, por un ejemplo, su canal de YouTube o su propia radio o, en fin, su propio blog personal, pues tiene que comer de eso. O sea, el anuncio es lo que le está dando el dinero, la visita a esa página, y la persona que consume el anuncio es el que le da el dinero. El problema realmente es el contenido del anuncio. Si un anuncio se ficha, la persona debería tener en cuenta que el anuncio es sexista, no la página que lo está publicitando. Esa página come de eso. Tiene que aguantarse y punto. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de que la gente que hace este anuncio, los desarrolladores detrás de lo que es el punto de marketing de esa empresa o de esa organización, son los culpables de que ese contenido sea sexista, y por eso tenemos que denunciarlos a ellos. Yo discrepo un poco en lo que dice mi compañero, porque yo creo que no hay realmente culpables en las empresas ni en los que lo hacen. Creo que los culpables somos nosotros, que aceptamos ese tipo de publicidad, porque estamos acostumbrados a ver eso y nos conformamos, somos conformistas con ello. Entonces, si nosotros hacemos caso a ese tipo de anuncios y nos llaman la atención, que es lo que realmente consiguen, entonces somos nosotros los culpables, ¿no? Porque somos nosotros los que dejamos que esas cosas pasen, que sean sexistas, dejamos nosotros que nos influencien así. Por ejemplo, los niños, como ha dicho mi compañera Natalia, están influenciándose constantemente con los tipos de anuncios, y no solo con los anuncios, sino también con los programas de televisión que echan. No sé qué, contenido que no deberían ver niños, ni incluso gente de nuestra edad, ni más adultos. Muestran la intimidad de nuestro día a día, y nosotros permitimos que muestren esa intimidad. Después lo criticamos, ¿no? Pero creo que es lo que nos gusta, criticar eso que está pasando, que tanto nos llama la atención. Y como mencioné yo anteriormente de los niños, tampoco veo yo bien que en este caso los cantantes saquen letras tan sexistas y machistas, ya que los niños son esas canciones las que van a escuchar y las que van a cantar, y ellos realmente no son conscientes de las barbaridades que están diciendo, pero realmente las letras son muy machistas y muy sexistas, y creo que no deberían de tener la autoridad los niños de poder escucharlas y cantarlas. Es que la publicidad y los videoclips va dirigido a los espectadores, y es nuestra responsabilidad saber que si eso está mal, tenemos en nuestra mano De alguna manera promover algún tipo de iniciativa para que esta publicidad o este videoclip o lo que sea no se emita, porque en nuestra mano está verlo o no. Mientras más visualizaciones tenga, pues más se va a hacer ese contenido, obviamente. Cuando hablamos además del sexismo en la publicidad, hay veces que es muy claro, ¿no? Al verlo te das cuenta, evidentemente, de por dónde va ese mensaje, pero otras veces la línea es muy difusa, ¿no? Puede serlo. ¿Y qué os parece? Porque hay publicitarios que a veces, bueno, pues defienden su trabajo en el sentido de que, bueno, por la creatividad, a veces es complicado, ¿no? Se escudan en ese tipo de situaciones, y ante la creatividad que alguien defienda, vamos, vosotros sois de bachillerato de arte, ¿no? Ante la creatividad no se puede escudar todo, supongo, ¿no? Que coincide en eso, ¿no? Ante la creatividad no se puede escudar todo para nada. Sí que es verdad que hoy en día, como comenta, hay mucha publicidad que de manera subliminal mete el sexismo sin que se note demasiado mucho. Aunque sí que es verdad que si tiene un poco de perspicacia a la hora de ver el anuncio, pues lo vas a notar. Pero la creatividad no es un escudo que te deba de proteger de todo, porque nosotros, al ser el bachillerato de arte, sabemos perfectamente que un contenido, por ser más atractivo visualmente hablando, de manera sexista, no tiene por qué llamarte más la atención. Me refiero, un cuadro de una mujer desnuda no tiene por qué llamarte más la atención que un cuadro de un paisaje, por poner un ejemplo básico. Y así, a nivel audiovisual, también podríamos comentarlo. Un anuncio en el que tú estés anunciando, por ejemplo, un cepillo de dientes, por poner un ejemplo, y salga una mujer semidesnuda en bata, por ejemplo, anunciando este producto, no tiene por qué ser más atrayente para el espectador que, por ejemplo, un anuncio en el que salga una mujer pues vestida cotidianamente, como vamos vestidos todos por la calle, sin enseñar absolutamente nada. Puede vender exactamente lo mismo el primer anuncio, que por supuesto es sexista, que el segundo, que no lo es. Yo creo que puede ganar la misma cantidad de visitas e incluso más, porque estás demostrando que tu contenido no es sexista, por lo tanto la gente va a apoyar tu contenido, que la primera, que es muy sexista, y la gente va a rechistar sobre tu contenido, va a criticarte. Sí, de todas formas, yo creo que en los anuncios la gente que lo realiza tienen un poco, usan un poco el arte, por así decirlo. Nosotros, por ejemplo, un cuadro puede tener de forma subliminal muchas cosas, introducidas muchas cosas que tú a lo mejor no las ves, pero intentas transmitirlas, ¿no? Yo creo que eso es lo que tratan de hacer los anuncios, transmitirnos un mensaje, aunque sea a veces de forma subliminal, aunque no nos demos cuenta. La publicidad sexista lo que hace es cosificar el cuerpo de la mujer para utilizarlo como reclamo a que los consumidores quieran comprar ese producto. Pero yo creo que un anuncio en el que no se vea a una mujer desnuda puede ser estéticamente más bonito, por ejemplo, y puede ganar muchísimo más consumidores que simplemente porque salga una mujer desnuda. No entiendo por qué tiene que vender más eso. No creo que se deba de utilizar nuestro cuerpo como un reclamo porque no somos ningún tipo de objeto. Claro, básicamente lo que acaba de decir mi compañera, que si tú un anuncio te lo curras, por así decirlo, y lo maquillas bien, no tienes por qué meterle nada sexista ni nada que se salga de tono, porque puede estar bien elaborado sin tener nada, porque... Pues. Sí, también me gustaría destacar una cosa que ha dicho mi compañera Julia, que usa el cuerpo de la mujer. Últimamente también se usa el cuerpo del hombre, por ejemplo, para colonia y cosas de ese estilo. Y también crea un estereotipo de los hombres, igual que de las mujeres. No lo veo sinceramente como un logro, aunque algunas mujeres sí lo ven, porque dicen, por lo menos no nos usan a nosotras solo, ¿no?, que también usan a los hombres. Pero sinceramente creo que es un atraso más aún, porque no solo usamos ya uno, si ya usamos los dos. En vez de evitar uno, usamos los dos, no sé. Se está utilizando el mismo sexismo, da igual con la mujer o con el hombre, porque se están utilizando estereotipos, una serie de aspectos muy concretos, ¿no?, sobre cómo debe ser el hombre o cómo debe ser la mujer en este caso. Por tanto, nos quedamos con que debe haber un punto de equilibrio entre la libertad de expresión o cómo enfocar un anuncio, pero también el respeto, evidentemente, bueno, pues a lo que es la igualdad y el fomento de la misma, ¿no? Y bueno, hablabais del reclamo del cuerpo, ¿no?, sobre todo de la mujer para vender. Está claro que hay anuncios, coincidiréis conmigo, ¿no?, que si se trata de un gel, si se trata de, a lo mejor, otro tipo de aspectos de cuidados del cuerpo, pues es natural que pueda aparecer el ser humano, ¿no? Lo que no es tan natural cuando cosas que no tienen nada que ver, un producto que no tenga absolutamente nada que ver, utilice el cuerpo de la mujer para venderlo. Efectivamente. Pues sí, coincido. Por ejemplo, si tú estás promocionando un producto, como ya hemos dicho, de limpieza de tu cuerpo, ¿no?, de higiene íntima, es normal que se pueda mostrar el cuerpo en cierta parte desnudo o al desnudo, ¿no? Pero si tú estás vendiendo un producto como un ordenador, una cámara de fotos, no tiene sentido poner una mujer descotada, una mujer en la que se vea sus partes, no tiene ningún tipo de sentido. Es simplemente un uso del cuerpo de la mujer para atraer más compradores, no tiene más. Yo la verdad, pues sí, pienso que esto no se debería hacer, porque es un insulto a la mujer, la estamos humillando. Y como dice mi compañera Nerea, ya no solamente a la mujer, ya simplemente cogemos los dos géneros y los utilizamos como nos da la gana para crear estereotipos y para que la gente piense que si va a comprar esa colonia o va a comprar esa ropa, pues va a ponerse igual de masado que el hombre o va a conseguir las mismas caderas que la mujer. Y no es verdad. Un objeto no va a hacer que tú seas más guapo o más feo o más atractivo o menos atractivo. Tú eres como eres y debes de estar orgulloso de cómo eres, y indiferentemente de que quieras comprar ese producto o no. Sí, en ocasiones se muestra a la mujer pues prácticamente desnuda, en ropa interior, pero también se le hace al hombre. Entonces el hombre queda como en una posición, soy un hombre fuerte, soy un macho, ¿no?, dominante. Por así decir, dominante. Sí. Y después la mujer también se le ve como rompedora, una mujer fuerte, ¿no? Pero, no sé, en otros anuncios, por ejemplo, se demuestra débil. Es que están mostrando un estereotipo que realmente no son reales, no son habituales. No, tú no vas por la calle porque te has echado una colonia y vas pisando y vas rompiendo la calle. Es que no tiene sentido. Creo que usan en exceso lo que viene siendo el cuerpo de tanto el hombre como el de la mujer. El problema de este tipo de publicidad es que se utiliza el cuerpo, ya sea femenino o masculino, como un reclamo para los consumidores, y lo importante al final, el producto, digamos, queda en un segundo plano, y lo que nos fijamos del anuncio es esa persona que está actuando en el anuncio. De todas formas, ¿los modelos que veis en el anuncio creéis que son reales? No. Son estereotipos que se han ido creando, que se ha ido creando en la sociedad a lo largo de la vida. Claro, y lo que pasa en la vida habitual es que la gente entiende que eso es lo que tenemos que ser, ¿no? Y entonces como la idea de lo que tenemos que hacer, si tú quieres cambiar por ti mismo, por sentirte mejor, pues mira, lo veo perfecto. O sea, si tú quieres ir de repente al gimnasio y ponerte a tope, pues mira, pero que por sentirte influenciado por los demás llega un momento en el que hay gente que psicológicamente le afecta y puede generarle muchos tipos de trastornos alimenticios, tanto en jóvenes como en gente adulta, porque últimamente se están viendo que hay datos de que adultos también están sufriendo este tipo de trastornos y llegan al límite de la anorexia, la bulimia, tanto hombres como mujeres. Que claro, como dice mi compañera, los adolescentes se ven tan influenciados por las personas que ven en la tele que dicen, bueno, pues mira a esta persona, qué guapa es, yo quiero ser igual, y recurren a métodos que pueden perjudicar bastante su salud. Y y que en los anuncios a lo mejor no hay la diversidad que debería haber, porque siempre aparecen un hombre, una mujer, persona blanca, pocas veces aparece una persona negra, una persona trans. No hay diversidad, hay personas que no se sienten identificadas con lo que ven en los anuncios, por ejemplo. Dicen, ¿dónde está lo que yo soy? ¿Por qué no hay algo que me represente a mí en un anuncio como representa al resto de la sociedad? De hecho, si vemos anuncios de colonia, pocas personas, ¿no? Nos sentiremos identificados con los cuerpos culturales que aparecen ahí, que pueden ser excepcionales, ¿no? Quiero decir que en contadas ocasiones veis, por ejemplo, muchas personas gruesas, personas de edad, personas discapacitadas. ¿Lo veis en los anuncios? No. Pues no en la mayoría, pero gracias a Dios últimamente sí se usan algunos anuncios. No son muchos, no llaman tanto la atención, porque obviamente no llevan lo que nos llama la atención. Que en este caso, pues ese toque sexista que le están dando, que es lo que nos está llamando la atención. Pero últimamente yo sí he visto, por ejemplo, anuncios de personas adultas, de mayor edad, pero siempre se hace como para algo más, por ejemplo, productos de farmacéuticos o cosas así similares. No sé. Lo que pasa es que a veces se ve como que la persona tiene arrugas o es mayor, pero en realidad es una modelo joven que le han puesto ahí con Photoshop. Sí, sí. O sea, que se resiste, ¿no?, a poner personas de cierta edad. Sí que es verdad que estamos viendo, no sé si coincide, ¿no?, que se está avanzando, por ejemplo, a diferentes modelos de... Más divertida. De familia, ya no es la típica familia, sino diferentes modelos de familia y mayor diversidad, como tú comentabas, ¿no? Diferentes tipos de personas, no solo la persona blanca, hombre o mujer con el cuerpo escultural que sale ahí, también hay otro tipo de personas que son trans, personas que han cambiado su género y que por ello necesitan también referentes en nuestra publicidad para sentirse identificados y para ver que nuestra sociedad los apoya, obviamente. Claro, gracias a Dios hoy en día pues ya no está tan establecido el estereotipo perfecto, como que existe el estereotipo perfecto, pero... En plan, ahora se conciencia más de que cada persona, sea como sea su físico, es perfecto tal y como es. Pues sí, la verdad. Yo pienso que deberíamos de tomar la iniciativa nosotros los jóvenes y proponer a la sociedad entera que vuelque su apoyo en redes sociales o por donde sea necesario para que realmente los anuncios representen a la sociedad que queremos, porque no todas las personas somos como realmente queremos. Muchas de nosotros nos vemos obligados a ser de una manera concreta por culpa de los anuncios. Y sí que es verdad que los anuncios, como comentan mis compañeras, no representan a la totalidad de la sociedad. Gente que es de color, gente que es transexual, gente que es homosexual, que pertenecen a otros colectivos a los cuales nosotros no pertenecemos por X motivo, pues deberían de verse reflejados también en este escaparate al cual llamamos publicidad. Todos tenemos derecho a ser representados en él, ¿no? Al menos esa es mi opinión. Sobre todo porque es un reflejo, además, de la sociedad actual, tiene que ser así. Y sobre los roles también comentábamos. Antes era muy raro ver a un hombre pues en anuncios de productos de limpieza del hogar y demás. Es verdad que, afortunadamente, y bueno, eso estaba enfocado, siempre la mujer era la protagonista que estaba limpiando... también lo vemos, ¿no?, que eso, afortunadamente, y como ocurre, hay un buen porcentaje de hombres, ¿no?, que también, como debe ser, bueno, pues también realizan las mismas tareas. Esto también se está viendo, ¿no?, se está abriendo la publicidad en ese sentido, ¿no? Sí, ya no se ven solo anuncios de mujeres en la casa, con los detergentes, con los productos de limpieza. Ahora ya también salen hombres porque es que realmente así, ya los hombres no es como se decía antes, van a trabajar, vuelven y lo tienen todo perfecto porque su mujer se lo ha dejado así. Ahora ya sí, creo que llegamos a un punto en el que ya no estamos concienciando más de que son roles que se tienen que repartir entre el hombre y la mujer. Entonces, yo creo que está llegando a un punto en que la publicidad se está dando cuenta también de que tienen que cambiar eso y están metiendo también el papel del hombre en actividades que solo anteriormente hacía la mujer. Claro, la verdad es que ahora mismo hay bastantes anuncios de detergentes y cosas que sirven para la casa. Son protagonistas hombres. Y sobre lo que comentamos también de que a veces no es algo tan explícito, ¿no?, el tema de la desigualdad o el de marcar unos roles, No sé si os habéis fijado que casi siempre en publicidad la figura del experto suele coincidir con el hombre. Sí, pues puede ser. Bastante. Incluso cuando hablamos de limpieza, Mr. Proper, el mayordomo de la limpieza, sí. Por ejemplo, es o no, ¿no? Sí. Ocurre que se suele enfocar y en el decálogo que hemos escuchado hacían referencia a la voz en off. La voz en off que escuchamos, no ya a los actores del anuncio, ¿de qué suele ser? ¿De hombre o de mujer? De hombre. Sí, siempre. Se de suele hombre. Representar al hombre explicándole al resto de la sociedad y sobre todo a la mujer cómo tiene que hacer las cosas, cuando nosotras somos perfectamente capaces de hacer las cosas sin que un hombre tenga que explicárnoslo. Nosotras también se lo podemos explicar a ellos. Así es, pero siempre se pone la voz de la mujer en off cuando se trata de un producto de, por ejemplo, de belleza, o se trata de un producto que está enfocado a la mujer a lo mejor, pero no sé, es algo que nos hace retroceder, yo creo, porque igual que si es verdad que hay dos o tres empresas, por ejemplo, que todavía anuncian productos solo como destinados para la mujer, y eso yo creo que nos hace retroceder socialmente muchísimo, porque es como que todo lo que avanzamos nos ha hecho retroceder y gracias a Dios nos damos cuenta, porque ya es algo que nos impacta de ser así. Pues sí, actualmente, por desgracia, los anuncios, como ya comentábamos, en esta especie de voz en off, se suele dejar al hombre, ¿no?, para dejarle en una posición como superior, ¿no?, haciéndole demostrar al resto de la sociedad de que los hombres tenemos el control, cuando no es así, porque muchas veces las mujeres son las que tienen iniciativa en muchos campos, gracias a Dios, pero está mal, o sea, es un error, realmente es un error, porque las mujeres tienen iniciativa, como ya he dicho, en un montón de campos, científicas que han sido muy importantes y son a día de hoy, artistas, actrices, directoras, un montón de cargos públicos, políticos, que las mujeres manejan, etcétera, en muchos campos de lo que actualmente en nuestra sociedad, de dirección de empresa, administración, en el mundo del arte, que nosotros estamos más enfocados en ese mundo, estamos más metidos, las mujeres tienen mucha importancia, gracias a Dios, y no todo el hombre lo maneja, no todo el hombre es experto en ello, no el hombre es siempre el que sabe más de todo, el que debe de explicarle al resto de la sociedad y a las mujeres qué es lo que se debe hacer y lo que no. Realmente las mujeres son capaces también de explicarle a un hombre cómo se debe hacer X cosa, al menos es lo que yo pienso, y es lo que deberían de enfocar también en los los anuncios de X productos. Nosotros que somos de arte vemos cómo a lo mejor siempre se utiliza como referente artístico, arquitectos, pintores, a hombres que han realizado X obra, mientras que hay mujeres que también son importantes y que también han hecho cuadros muy importantes. Siempre se estudia a la figura del hombre o del pintor o ya sea historiador o lo que sea, como más importante, como si la mujer quedara en un segundo plano y su trabajo también. Claro, es que anteriormente, ya sea en el ámbito del arte, en los cuadros, en la arquitectura, incluso en a nivel poético, por ejemplo, narrativo, la mujer siempre anteriormente no ha tenido ese papel. Entonces, solo que nos dan importancia a las obras de autores que son masculinos, aunque la mujer haya también tenido ese papel, pero no ha podido hacerlo por la sociedad en sí. Gracias a Dios, como ya estamos más concienciados del papel de la mujer y cada una aporta por su granito de arena, por así decirlo, en nuestro día a día, pues ya podemos saber de obras de mujeres, no como anteriormente, que eran desconocidas. Claro, y eso no solo pasa con la rama de arte, sino también, por ejemplo, la rama de mecánica, es muy difícil ver a una mujer haciéndolo, porque realmente los hombres siempre suelen ser los que les gusta más la mecánica, pero cuando hay una mujer que le gusta la mecánica, lo ven como algo raro o algo que es inusual. No se lo ponen fácil. Claro. En ningún momento. Por ejemplo, en un caso que lo comentaron el otro día precisamente, que había una chica que se metió hace unos años en mecánica y que por lo visto pues lo pasó bastante mal porque sentía un tipo de discriminación por meterse ahí. Claro, es que es algo que no estamos acostumbrados, pero es porque nosotros tampoco lo dejamos verlo como algo habitual. De hecho, ¿quiénes suelen ser los que conducen en los anuncios? Los hombres. Es como lo seguro, ¿no? Claro. Bueno, pues algo que también está cambiando y que evidentemente cuando vamos ya por la carretera, no sé, yo creo que son más las mujeres que incluso sí. Van conduciendo, ¿no? Así que debe ir y parece que se va adaptando, como no puede ser de otra manera, a lo que es la sociedad de hoy en día, ¿no? Pues sí. Gracias a Dios, sí, la verdad. Aunque todavía se escucha el típico comentario cuando hay un accidente de seguro que era una mujer la que iba conduciendo, seguro que la mujer la que ha provocado el accidente. O no. Cuando hay un coche que ha aparcado un poquillo mal y ven que hace una mujer, dice un comentario bastante despectivo sobre ello, que dicen, mujer tenía que ser, ¿sabes? Pues sí, yo la verdad es que creo que estos comentarios, literalmente, perdonando la expresión, son para matarlo a aquellas personas que los hacen, porque tiene que ser una mujer la que abarque mal, la que provoque un accidente o la que haga cualquier tipo de error. Los hombres cometemos muchos errores. Es más, yo creo que incluso somos más torpes en algunos aspectos de la vida. Pero... Sí, de hecho, espera que te interrumpa. De hecho, hay datos que lo han sacado estudios que dicen que las mujeres son más precavidas conduciendo que los hombres y que tienen mucho menos accidentes que ellos. Claro, es que es eso. No todos somos perfectos, todos cometemos errores, tanto hombres como mujeres. Debemos de tener eso un poquito en cuenta. Los hombres también metemos la pata hasta el cordejo muchas veces. Igual que las mujeres, igual que todo tipo de ser vivo, todos nos equivocamos, ¿no? Bueno, pues todo ello en torno a la publicidad, que en muchos casos parece que está enfocada más hacia el hombre, cuando, y ese es otro dato, ¿no?, que apuntan los estudios, más del 80% de los casos la decisión lo toma la mujer a la hora de la compra de productos. O sea que al final se hace todo eso y bueno, cuando es la decisión, parece que la mayor parte de los casos, según los estudios de mercado, corre a cargo de la mujer. ¿Qué os parece? Impactante un poco, porque pues sí. Que se dirija, por ejemplo, este tipo de anuncios a los hombres y finalmente seamos nosotras, en la gran mayoría, la que tomamos la decisión. No sé, da que pensar, ¿no? A lo mejor. Claro, por eso es lo que hablábamos quizás anteriormente, que no, la mayoría de las personas no se sienten identificadas, ¿no?, con la publicidad. No. Yo creo que ahí es donde deben dar de pensar los publicistas, ¿no? Intentar abarcarlo todo, y yo creo que ahí es donde tienen el papel difícil. No pueden dirigirlo solo a un tipo de persona, porque al final todo tipo de persona lo quiere comprar, ¿sabes? No sé, y no discriminar a nadie, eso es difícil. Yo creo que ahí es donde tienen el papel difícil ellos. Al final esto se ha establecido en nuestra sociedad y lo normalizamos y vemos este tipo de anuncios o comportamientos como algo normal cuando no es así. Claro, no nos alarma porque lo vemos como algo habitual, los comentarios, por ejemplo. Muchas veces a lo mejor no somos partidarios de eso, pero de forma inconsciente lo decimos porque es algo que estamos acostumbrados. Pues sí, ya con la llegada también de las redes sociales estamos acostumbrados a ver cada barbaridad por ahí escrita, que ya realmente lo que se ve en la tele no nos alarma tanto, porque sí que es verdad que las barbaridades que se ponen en las redes sociales son mucho, mucho peores que las que se ven en la televisión diariamente. Hablamos de un nivel de que lo que se ve en la televisión a lo mejor estamos hablando de 5 y lo que se puede ver en las redes sociales a lo mejor de 9, 9 y medio, incluso 10, porque hay gente ahí muy loca, la verdad. Pues si os parece, a modo de conclusión, una última intervención, la que, bueno, pues de forma genérica, si queréis hacer un poco análisis o decir por dónde debería ir la publicidad, ¿qué os parece? Nuestra responsabilidad como consumidores es darnos cuenta de lo que está bien y lo que está mal e intentar cambiarlo y no consumir este tipo de productos de carácter sexista, que lo que hacen es que nuestra sociedad no avance hacia algo mejor, hacia la igualdad. Claro, yo creo que esto también parte de influencia tienen los directores, que son los que llevan prácticamente a cabo los anuncios, y toma medidas sobre los tipos de anuncios y sobre a qué tipo de público va dirigido. Claro, hacer anuncios más cercanos a la realidad, algo más habitual y sin prestar ningún tipo de sexismo hacia ningún género. Pues sí, yo creo que en general deberíamos de darnos cuenta de qué es lo que está pasando con la publicidad actualmente, tener un poco más de conciencia a la hora de elegir qué producto consumir y qué producto no consumir, quejarnos, sobre todo quejarnos, que para algo tenemos las redes sociales, vuelvo a reivindicar, son armas muy poderosas, saber utilizarlas adecuadamente, claro, con responsabilidad, cómo no, y por último decir que debemos de avanzar todos juntos y todas juntas, obviamente, hacia la igualdad, que es lo que nos queda, tenemos que luchar por ello. Y ánimo a los oyentes que nos están oyendo para incitarles a que piensen un poco, ya que la finalidad del debate es esa, hacerles pensar a ellos sobre el tema y que piensen en sus respectivas casas y hogares. Pues interesantes conclusiones, donde había apelado a la responsabilidad de los consumidores, y habéis puesto de manifiesto que, de hecho, yo creo que algo que había pasado, no lo habíamos llegado a abordar de lleno, pero es verdad que si las redes sociales, internet tiene cosas negativas, también tiene como positivo el hecho de que nos podemos hacer notar como consumidores en contra de determinadas campañas publicitarias, determinados productos. Eso sí es algo positivo, ¿no? Que desde luego nos traen las nuevas tecnologías. Pues sí. Y de hecho las empresas quizás le temen más a ese tipo de reacciones hoy en día, y las corrientes de opinión que puedan generar, que a otro tipo de situaciones. Pues nos vamos a quedar en este punto agradeciendo todas las aportaciones que nos habéis hecho en torno a ese debate muy interesante hoy en torno a la publicidad sexista. Y Mariola, no sé, ¿qué balance haríamos? Bueno, a mí me ha encantado escucharlo, la verdad. Me ha encantado, y además esta posición final en la que ellos han apelado a esa responsabilidad como consumidores, que yo creo que es el quid de toda la cuestión. Sí. Es tan fácil como darle al botoncito, apagar la tele o no ver ningún anuncio más en la red o no, lo que sea. Exactamente, y no comprar esos productos. Uh-huh. Exactamente. Yo creo que es lo básico. Por ahí se empieza, y si la publicidad no tiene su fin, pues que no funciona. Y eso depende de nosotros. Pues la importancia, además, como reflejo de la sociedad, de lo que diga, de lo que refleje la publicidad. Y que hoy lo hemos puesto aquí de manifiesto. Pues nos vamos a quedar en este punto. Bien, ¿no? Sí. Empezabais con un poco de nervios. La mayor parte de su caso, bueno, pues es la primera vez que estaba aquí. Miguel Ángel sí que estuvo por aquí ya en varias oportunidades. Ya es más veterano. El experto. Ha coincidido esta vez por número de ocasiones que había estado anteriormente. Bien, entonces, ¿no? Sí. Sí, muy bien. Pues muy bien. Enhorabuena por el debate que habéis suscitado aquí. Y seguro que, como decía Miguel Ángel también, esto ha servido para que todos nuestros oyentes también reflexionen al respecto. Así que, Julia, Natalia, Nerea, Miguel Ángel, muchísimas gracias por habernos acompañado, alumnos todos ellos, alumnos y alumnas de el Bachillerato de Artes del Instituto La Cumbre, sí. Y también muchísimas gracias a su vicedirectora, Mariola Pérez, y volvemos, si os parece, bueno, pues en próximas semanas. Vale, muchísimas gracias. Whose bodies are bodies, whose rights are rights. Cuerpo de quienes, de nosotras. Derechos de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes, de nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDAS. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario.